las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya.